Encendía, encendía el redondé en la hora que el cartel anunciaba la corrida. De sol la tarde encendía, encendía el redondé en la hora que el cartel anunciaba. Caballos y picadores, monos sabios. ollas y mulilleros, un mosaico de colores, un mosaico de colores sobre el amarillo albero. Allá al paso doble que suena, ya el silencio de la gente, ya la huella por la arena. Ceremonia del toreo, saludo con la montera y capó. Chiquero que pone su casta a prueba, que pone su casta a prueba. Alguacilillo que lleva las llaves al torilero, las llaves al torilero.